Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa, que es la Casa de la Radio del Sur. Y el programa de hoy vamos a arrancar con una comunicación con Sebastián Salgado. Él es corresponsal de Hispan TV en la República Argentina. Y la idea es un poco tener un panorama, una visión de Sebastián con respecto a lo que viene aconteciendo en Latinoamérica y más precisamente en esta movida que se le está haciendo a la República Bolivariana de Venezuela. Porque bueno, sabemos que pasó lo de Argentina, pasó lo de Dilma y lo que se está buscando ahora que caiga Nicolás Maduro, ¿no? Creo que es así el tema. Y de esto hay que hablar y de esto hay que informar, de lo que nos está pasando en este segundo plan Cóndor en América Latina, en donde los medios juegan un papel importante. Así que, Sebastián, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio y que podemos hablar sobre estos temas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y tu audiencia. Bien, se viene complicada la cosa en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, realmente hace mucho tiempo que la injerencia en la República de Venezuela tiene matices que se han tornado violentos en diferentes circunstancias. Vos sabés que ha habido muertos en los últimos meses, sobre todo en el último año, en estas especies de guarimbas, como le dicen en Venezuela, a estas barricadas que se tornan violentas en algunas circunstancias especiales. Pero esta semana, sobre todo, bueno, es una semana de un contexto muy especial. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, con la intención de dar a conocer la voz oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cuál es la situación real de lo que ahí está pasando, ofreció una rueda de prensa internacional con varios periodistas extranjeros en Caracas acreditados, pero también estaban periodistas en la mayoría de las embajadas y consulados de Venezuela de todo el mundo. En Buenos Aires tuvimos la oportunidad de participar y hacerle algunas preguntas al presidente Maduro el día de ayer vía Skype o Periscope, que es otro sistema. Uh-huh. Estaban Estela Caloni, estaba Tilo Borón, estaba Carlos Aznárez, estaba Martín Hochin de Prensa Latina, y tuve la posibilidad de estar ahí con ellos, de alguna manera participando de este evento importante, que en primer lugar nos tocó escuchar una descripción realmente detallada y pormenorizada que hizo el presidente de los ataques que recibe Venezuela, con estadísticas que realmente te dejan congelado, de cómo el eje en contra de Venezuela, que lo teníamos muy marcado sobre todo desde Estados Unidos, principalmente desde Miami y desde Bogotá en Colombia, se está ampliando hasta Madrid, al punto de que los diarios españoles, tanto el ABC, que es el diario monárquico, como El País, que es un diario que se presenta como democrático, tal vez un poco hacia el interior de España, pero realmente muy despectivo con América Latina, desde el momento mismo que se quieren arrogar esa frase del diario global en español, y bueno, recordemos las tapas que habían sacado falsas, con las falsas fotos del presidente Chávez. Y el diario El Mundo también, termina ese triángulo de periódicos en Madrid que hacen ataques constantes a Venezuela con títulos que intentan poner en ridículo al presidente Maduro, como que tuviera la situación fuera de control en Venezuela, y todos con un mismo esquema orquestado por la Sociedad Interamericana de Prensa, que hacen que los títulos se repitan no solo desde Madrid sino cada vez más las cabeceras de diarios que, como vos bien sabés, tanto en Buenos Aires como también ahora en Brasilia, son cada vez más incisivos. Uh-huh. Y entonces lo que se buscó es que, bueno, un grupo de periodistas que estaban en cada una de estas embajadas pudiera tomar nota de estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro y compartir, cada uno para los medios que estábamos representando en ese momento, bueno, cuál es la visión del gobierno bolivariano sobre la propia realidad de su país. Uh-huh. Y qué importancia, ¿no? En qué importancia que juegan los medios hegemónicos, ¿no? En este tiempo. Maduro ya lo venía adelantando hace tiempo atrás, que venía hablando con las informaciones que se manejaban desde los medios, ¿no? De cómo, El papel más claro acá, la desaparición de Telesur, ¿no? En la República Argentina, salida no solo de la cablera más importante del Grupo Clarín, sino que directamente salir de la sociedad, ¿no? Como que no queríamos estar pegados a eso, digamos, ¿no? Entonces ahí nos da una pauta y en donde empezamos a recibir el bombardeo informático o informativo de la CNN en español y el Grupo Clarín haciendo cabeza, ¿no? Sí, mirá, yo te voy a contar una experiencia. Hasta principios del año pasado, yo era el vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina. Me interesaba formar parte de un grupo con miradas heterogéneas de diferentes medios de comunicación, y entonces, bueno, estábamos yo representando Hispan TV de Irán, estaban compañeros de Cuba, de diferentes canales que podemos tener miradas un poco más afines, pero también estaban los colegas de Reuters, de Inglaterra, digamos, básicamente, de AP de Estados Unidos, de AFP de Francia, de los medios europeos que tienen esta visión, y de los, sobre todo los brasileños y los españoles, con una visión muy incisiva sobre nuestra región. La realidad es que llegó un punto que vi una operatoria, a pesar de que yo era parte como vicepresidente de esta agrupación, una operatoria tan marcada en el contexto de las elecciones argentinas, que realmente no quise seguir formando parte de ese grupo. Sentí que estaban operando claramente por uno de los candidatos, y esto tenía que ver con operaciones que ya venían marcadas de antes. O sea, yo me estaba sumando hacía poco tiempo, pero esta es una organización que tiene mucho más tiempo y tiene una manera de trabajar muy particular, que no es otra que la línea que marcan las agencias internacionales de noticias. Esto alguna vez lo hemos charlado con vos, y de alguna vez hay que desenmascarar este tema de que, si bien con los medios a nivel nacional ya hemos un poco terminado con este debate de la objetividad, bueno, con las agencias internacionales pasa exactamente lo mismo. Cada una de las agencias tiene una mirada política que generalmente favorece al país de origen de la que vienen, y operan en cada uno de los países de la región en torno a sus propios intereses. Entonces, a muchos canales les queda cómodo decir que toman información de las agencias internacionales, dándole un manto de falsa objetividad, vamos a decir, y realmente a mí me hizo sentir muy incómodo en el ejercicio del periodismo, y renuncié a esa organización. Sí, una pena que uno no termina de entender, ¿no? Porque aquellos, bueno, vos tenés la suerte de haber pertenecido, y aquellos que veníamos trabajando en redes de los medios alternativos, o que pensábamos que también era alternativo alrededor del mundo, nos dimos cuenta que muchos, y nos pasa ahora, ¿no? Con algunas cadenas alternativas que creíamos que de los Estados Unidos eran alternativas, hoy estamos viendo y tomándolas con pinzas como cadenas que, bueno, representan a intereses que no nada que ver a los que uno creía, ¿no? Pero bueno, sí, son experiencias que uno va teniendo y las va tomando y va aprendiendo, ¿no? Pero esta charla un poco se hace para que podamos entender, o para hacer entender a la gente, al que está del otro lado, al que escucha radio, al que ve televisión, al que lee periódicos, de cómo desde los medios nos pueden cambiar la realidad, ¿no? Cómo desde los medios, porque si uno ve los medios hegemónicos hoy mostraban, o vienen mostrando en estos días, el pueblo venezolano en la calle enfrentándose a la policía bolivariana, pero no muestran la otra información, cómo el gobierno bolivariano decomisa a grandes empresarios en donde tienen mercadería incautada, guardada, para generarle malestar a la gente y no dar abastecimiento de alimentación y generar esa clase de caos también. Digo, eso no se ve, se ve lo otro, ¿no? Sí, evidentemente son informaciones muy dirigidas, informaciones muy parciales, y en ese sentido también tiene que ser un llamado a todos los que vemos a la información como un derecho y no como una mercancía. Si te gusta cercanos a una visión de la comunicación popular, que tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido, desde hace algunos días, te he invitado a vos, pero también me gustaría mencionárselo a toda su audiencia, estamos intentando formar y articular un frente amplio de comunicadores, que se va a llamar el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos. Los referentes son Estela Caloni y Fernando Bonabad. Vamos a tener un primer encuentro este martes 24 de mayo en el Hotel Bauen de Buenos Aires, para invitar a formar por encima de partidos políticos, por encima de universidades, o sea, bienvenidos todos, pero bajo el paraguas de ninguno, un frente que realmente podamos articular esfuerzos, que podamos realizar nuestras propias ruedas de prensa, que podamos intercambiar materiales, con la intención de que nosotros también empecemos a formar una agenda propia de lo que está pasando en nuestros países. Uh-huh. Y realmente la convocatoria ha ido creciendo exponencialmente, lo que nos alienta muchísimo a llevar adelante este esfuerzo. Y decirte que no solo es para periodistas, porque cuando hablamos de comunicación popular también estamos pensando en expresiones artísticas, en escritores, en cualquier persona que quiera expresar de alguna manera la visión que tiene sobre el país, sobre lo que está pasando ahora y sobre toda nuestra región. Y esto está bueno, si bien uno lo viene haciendo, porque bueno, estas cosas se vienen haciendo muy desde abajo, está bueno poder organizarnos, ¿no? Centralizarnos un poco, porque por ahí hay mucha información dispersa, mucha información repetida, digo yo, a veces, producida por nosotros mismos, digo, ¿no? Que bueno, está bueno que nos podamos organizar e intercambiar y empezar a evaluar también, ¿no? Un poco en este armado de romper este cerco mediático, ¿no? Así que está bueno que se arme este frente. Y lo que buscamos, sobre todo, si este gobierno se dice tan plural y abierto a los medios de comunicación, no tengo duda de que el frente también va a articular con otras expresiones que ya forman otros grupos, como Farco, que son la unión de más de 100 radios comunitarias en todo el país, que vos lo conocés muy bien. Uh-huh. Nosotros buscamos que agrupaciones como Farco, que ya tienen cierta trayectoria, también puedan articular esfuerzos con este frente. Y que a partir de esto, bueno, intentemos marcar una agenda propia y que este tipo de esfuerzos puedan llegar incluso más allá de nuestras propias fronteras, porque antes de empezar ya, bueno, tenemos adhesiones y grupos similares que están intentando formarse en Colombia, nos llegaron desde Venezuela, desde Bolivia también. Entonces, bueno, con la fuerza de esa necesidad estamos con la intención de estar a la altura de las circunstancias para que los acontecimientos ya no nos pasen tan por encima como estuvieron pasando en estos últimos meses, sino que de alguna manera podamos ir organizándonos para que los esfuerzos puedan dar sus frutos a la hora de marcar una agenda comunicacional política. Uh-huh. Sebastián, antes de despedirnos, ¿qué pregunta o qué interés tuvieron ustedes de Argentina hacia Maduro en las preguntas que le pudieron hacer? Sí, bueno, le preguntamos varias cosas, pero sobre la que más se extendió es un poco esto mismo que nosotros estábamos hablando ahora en relación a este plan Cóndor que existe nuevo en América Latina y que está marcado justamente por los medios de comunicación, por eso muchos le dicen un plan Cóndor mediático, ¿no? Uh-huh. En referencia a ese plan Cóndor de las dictaduras militares de los 70 que articulaban esfuerzos para asesinar gente entre los diferentes gobiernos y pasarse prisioneros políticos de un país a otro. Bueno, en este caso son los medios de comunicación quienes se ponen de acuerdo en cuál es el objetivo político de cada país, y pareciera prácticamente que llevan un orden muy estricto, ¿no? Ya parece que el turno de Argentina ya está, ahora no están tan preocupados por eso. Acaba de pasar el impeachment contra Dilma Rousseff, y no pasan ni tres días y el embate que viene sobre Nicolás Maduro en Venezuela. Uh-huh. Muchas veces el presidente se expresó bastante sobre esa pregunta que la habíamos sacado desde Buenos Aires, y se refirió también a un señalamiento en ese sentido que había hecho Cristina Fernández en la última cumbre de Panamá hace unos años. Justamente lo que veníamos hablando en esta semana que pasó en SOS Señal de Radio, ¿no? Este plan sistemático, lo hablábamos con también con Estela Caloni, nuestra madrina del programa, en donde, bueno, estuvimos hablando un poco, una hora y moneda de tiempo, hablando de la crisis de Brasil, haciendo un poco de la reseña histórica de lo que fue la política de Brasil hasta estos días, y también un poco haciendo este reconto latinoamericano, ¿no? Por eso decíamos, es un plan sistemático. Hoy, antes fueron las Fuerzas Armadas, hoy son los medios hegemónicos los que planifican, los que confabulan contra estos gobiernos populares que se venían gestando en Latinoamérica. Y bueno, y está a la vista, ¿no? Pasó lo de Cristina, sigue pasando, porque acá todavía la historia no terminó. Viene el embate contra Dilma, y qué casualidad que, como decías vos, tres días a las pedradas en las calles y viendo un Capriles exaltado, cuando hacía un par de meses que Capriles estaba guardadito, escondido. Hoy parece ser el Superman de la libertad y la democracia en Venezuela, ¿no? Sí, realmente parece un guión de novela, ¿no? Un poco, yo esto siempre lo quiero remarcar para que el que está escuchando entienda cuando se le dicen las cosas, por qué se la dicen, cómo se la dicen a la información, y por qué muestran esas cosas. Cuando hablamos de planes sistemáticos, es esto, para que entiendan. Qué casualidad que en un momento histórico pasan todas estas cosas juntas, ¿no? Digo, no es así tan casualidad, sino que es un paquete armado. Tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? Que esas corporaciones, de alguna manera, nos han robado nuestro oficio periodístico, ¿no? O sea, realmente eso que está pasando y que llega a la gente de la manera que llega a través de los medios hegemónicos de comunicación es cualquier cosa menos información. Claro. Y pasa realmente como muchas otras cosas en distintos órdenes de la vida, ¿no? Cuando vos ves algo que destella demasiado y que te ofrece algo, es porque ese algo tal vez no es tan real, ¿no? Si vos pasás por la puerta del bingo de acá de La Plata, bueno, son lucecitas de colores y que te ofrecen ganancias y no sé qué, pero es un lugar pensado para que vos vayas a perder tu dinero ahí. Bueno, cuando ves títulos estridentes y coberturas de último momento y campañas, viste, muy efervescentes, es porque de alguna manera es algo orquestado, como para crear un cierto efecto en una población determinada. Si no, no tiene por qué haber tanto interés en mostrarte la información de una manera tan estridente. Uh-huh. Entonces, es importante que nosotros hagamos nuestro aporte en ese sentido, y en este momento en que, sobre todo en Argentina, los medios públicos están repitiendo el guión de los medios privados, realmente la comunicación popular, el poco espacio que le ha quedado, pasa a cumplir un papel realmente importante. Uh-huh. Y lo estábamos viendo en estos días, ¿no? Esto de que se les caen los diferentes telones por no poder demostrar nada, como lo de Lázaro Báez, cuando se lo vincula con un primo de Macri, se cae la información, y hoy nuevamente aparece el caso Nisman. Hoy, en esta semana, en estos días, todo el caso Nisman nuevamente, y otra de las cosas, como no se le pudo comprobar nada a Cristina, aparece nuevamente, ¿es abogada Cristina o no es abogada Cristina? Digo, para que la gente entienda cómo estos medios hegemónicos, la Red O Globo en Brasil, Caracol en Colombia, el Grupo Clarín en la Argentina y demás medios en el mundo, para que entendamos qué nos están diciendo cuando no nos quieren decir otra cosa, ¿no? Sí, pero también en Argentina en algún momento vamos a tener que reconocer que la muerte de Nisman fue en sí un golpe mediático, sí, que cambió, sí, el rumbo político de las elecciones en nuestro país. Sí, o sea, sí, sí, nos, sí, cuesta de alguna manera reconocerlo, y sin la necesidad de que nosotros sepamos cuáles son las circunstancias exactas de la muerte de Nisman. Pero eso cambió el rumbo de la elección. Sí, y eso se dio de una manera que nosotros la vemos repetida en otros lugares, donde va el fiscal, hace una declaración rimbombante, todo lo que vimos después, y hoy cuando vemos cuando escuchamos esta llamada telefónica de cómo su mamá, en qué circunstancias llamó a una ambulancia, realmente nos hace replantearnos mucho de lo que pasaba en ese momento. Uh-huh. Lo que pasa es que lo más difícil realmente para las personas es reconocer el engaño, ¿no? Claro. Como en muchos órdenes de la vida. Si uno ya tomó una decisión política y la estuvo defendiendo de alguna manera, después decir y reconocer que esa postura o que esa visión la puede cambiar a partir del conocimiento de nuevas razones sobre un hecho determinado, como puede ser la muerte del fiscal Nisman, es un acto importante que no mucha gente está dispuesta a hacer. Pero sí siento yo que si lo analizamos en detalle, lo que pasó con Dilma en este momento es un golpe mediático, parlamentario, pero la elección en Argentina, tenemos que analizar muy bien qué es lo que pasó acá, porque siento que todavía existe un halo de que, bueno, hubo una idea política que ganó las elecciones y fue la voluntad popular. Bueno, eso puede pasar en tanto y en cuanto, digamos, la población pueda tomar una decisión de a quién quiere votar basada en realidades, por decirlo de alguna manera. Si se orquestó algo en Argentina específico para crear una conciencia determinada y a partir de eso se gana o se pierde una elección, bueno, creo que en algún momento llegó el momento de replantearnos de cuál es la manera en la que tenemos que analizar las democracias occidentales en este momento. Porque si se trata de mercadotecnia, cuáles van a ser los dirigentes políticos que vamos a tener en cada país de nuestra región, bueno, me parece que tenemos que hacernos un replanteo importante hasta qué punto las democracias van a ser representativas o realmente participativas como deberían ser. Sí, un poco también entender esto de si bien se llega a través del voto popular, un voto popular también manejado y manipulado desde los medios, ¿no? Sí, Porque lo que pasa es que es eso, o sea, suena despectivo, ¿no? sí. Porque siempre se habla del voto como la voluntad popular. Sí, seguramente es la voluntad, pero cuando se hacen estudios sobre la psicología de las poblaciones y se emprenden acciones de terrorismo mediático para controlarlo de alguna manera, yo creo que tenemos que replantearnos un poco cómo están pasando esas cosas. Me recuerda al momento en que el Frente Sandinista en Nicaragua llamó a elecciones luego de haber ganado, ¿no? O sea, una especie de guerra civil que duró tantos años y se olvidaron de que todos los medios estaban controlados por la derecha y en aquel momento habían perdido las elecciones. Ahora que faltan pocos meses para que haya de vuelta elecciones en Nicaragua. Y es una elección interesante. Entonces, ¿en qué condiciones se van a plantear las elecciones en cada uno de nuestros países si el 95% de los medios de comunicación son contrarios a los intereses de los gobiernos progresistas de nuestra región? Bueno, son planteos que tenemos que hacernos y tratar de actuar en consecuencia porque el rumbo político de nuestra región realmente está en riesgo. Bien, Seba, ¿cómo anda Hispan TV? Contanos como para ir cerrando con él. Ahí te escuché un poquito cortado. ¿De Hispan TV que me preguntabas? ¿Cómo anda Hispan TV en esta Ah, semana? bueno. Sí, bueno, realmente Hispan TV, bueno, es un canal joven, pero que está teniendo un crecimiento importante. Está con algunas coberturas importantes en este momento en diferentes países del mundo, pero sobre todo en Oriente Medio. Realmente la información que viene de ahí es interesantísima. Hasta hace un ratito estaba viendo parte de lo que está pasando en Yemen, que es muy interesante, y la participación de Arabia Saudita, que empieza de alguna manera a entenderse un poco más fácil cuando las denuncias sobre los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas empiezan a ponerse el foco sobre ese país, ¿no? Es muy interesante y una opción muy buena para empezar a entender y conocer un poco más de lo que pasa en Oriente Medio, que a veces yo sé que hay mucha gente que lo ve como algo lejano, distante, difícil de comprender, pero una vez que lo vamos abordando de a poquito, no escapa a otras realidades de otras regiones del mundo donde se chocan países opresores y países que defienden la libertad y la dignidad de su pueblo. ¿Cómo podemos acceder a la información de Hispan TV? Contale a la audiencia para aquellos que quieran meterse, investigar, escuchar. Sí, te imaginas que acá en Argentina, como es un país que tiene sede en Teherán, capital de Irán, le es muy difícil acceder a los sistemas de cable, sobre todo después de que Clarín de a poquito va eliminando los pequeños canales locales. Está en un sistema de cable que se llama Intercable, que está en algunas ciudades chicas del interior del país. Pero bueno, la página web es una buena opción porque tiene el streaming para ver el canal en vivo. Y todavía funciona mejor que el streaming de la página web, el canal de YouTube en vivo. Ajá. Entonces, es un canal que tiene una columna vertebral de noticias, pero también tiene muy buenos documentales, y tiene mucho de lo que es el cine iraní, ¿sí? Doblado al español. Entonces, realmente buenas películas persas, porque vos sabés que el cine a veces es una manera linda también de conocer las costumbres de cada uno de los lugares. Bien, bien, Sebastián, desde ya, como siempre, un placer tenerte en ese señal de radio. Y bueno, vamos a estar conectados más adelante. Sí, como siempre, un gusto charlar con vos, Gustavo, y estaríamos al pendiente por cualquier comunicación. Bien, un abrazo y estamos en contacto. Adiós. Bien, Sebastián Salgado, corresponsal de Hispan TV, aquí en la Argentina, dialogando con nosotros en SOS Señal de Radio. A través de la señal de radio de SOS, nos conectamos con el mundo. Continuamos en SOS Señal de Radio y nos vamos a Honduras porque allí en esta semana cientos de fieles participaban de la peregrinación al río Hualcarque en recordación a los festejos de San Isidro en Honduras. Entre los caminantes se encontraban militantes sociales, diputados e incluso estaba la hija de la luchadora Berta Cáceres, nos referimos a Olivia Zúñiga. Nos relataban por ahí, o la información que circulaba, que en esta peregrinación fue organizada por los curas Efraín Romero y Daniel Corea, en defensa del río y en pedido de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Ambos sacerdotes fueron amenazados, incluso uno de ellos fue que le balearon su casa. Para interiorizarnos más del tema, estamos conectados directamente con Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres, porque ella participó, e incluso se sabe de que hubo una emboscada, hubo tiros de arma de fuego. Así que, Olivia, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio nuevamente. Contanos, ¿cómo es esto? Muchas gracias, compañero Gustavo. Gracias nuevamente, porque siempre tu espacio es un espacio abierto para nuestros pueblos que son víctimas también de una guerra mediática, de boicot, de desprestigio, de difamación. Y pues para informarte lo que sucedió, pues la parroquia de San Francisco de Opalaca, una comunidad indígena lenca que siempre estuvo luchando junto a mi madre, tuvieron varios logros: la carretera, la creación de un nuevo municipio, crearon escuelas, centros de salud y muchas luchas victoriosas que tuvieron en defensa del bosque, del agua, de sus territorios. Ahora, pues, después de la muerte de mi mamá, esta comunidad muy indígena, y además es una comunidad lenca que tiene, pues, también una religiosidad católica, convocó junto a sus párrocos, el párroco de San Francisco de Opalaca y el párroco de San Francisco de Ojuera, del sector del departamento de Santa Bárbara. Y convocaron a una peregrinación en defensa de la vida, en defensa del río, en defensa de los territorios, y era pues un acto político en defensa de nuestros territorios, así como nos da el derecho el convenio 109 de la OIT, pues a tener autonomía y libre determinación sobre nuestros pueblos. Ese día pues acudieron varias organizaciones, eso fue el domingo, ya varias organizaciones, entre ellas la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, de la cual soy coordinadora, también la Población Popular Hondureña de Cáceres Regional Occidente, y de Jóvenes Moracenistas de Occidente, también acudieron personas del Frente Nacional de Resistencia y un diputado del Partido Libre. Y en el trayecto, pues, caminamos largas horas, todo un día de camino para llegar al lugar donde se celebraría la misa y serían ceremonias indígenas, que era en la comunidad de Agua Sucia. cuando se decidió mandar una comisión de logística para que estaba preparando, éramos 600 personas y el trabajo que le esperaba a esta comisión pues era muy duro. Entonces ellos se adelantaron, fueron emboscados por un grupo de paramilitares de la empresa de desarrollos energéticos, que si no se encierran adentro de la casa, pues hubieran sido linchados. Los víveres que ellos usaban, así como la planta eléctrica, como también los utensilios sagrados para hacer energía, fueron robados, fueron destrozados con machetes, con palos, de los tales de maíz, de frijoles, de café, de pan, los machetearon, los hicieron pedazos, intentaron linchar a los compañeros de la comisión logística, por su astucia pues lograron salir de ahí con vidas, para irnos a avisar a la gente que peregrinaba rumbo a ese lugar de que nos esperaba una emboscada. Luego de eso pues decidimos acampar mejor en esa comunidad, no ir hasta la comunidad de Chorrera Áspera, que era donde esperaba este grupo de paramilitares. Y cuando el sacerdote Efraín Romero realizó la misa, muy crítica, de mucha denuncia, de indignación por el crimen de Berta Cáceres, responsabilizando a la empresa de desarrollos energéticos de Mato, de inmediato teníamos ya entre nosotros un grupo de infiltrados, de civil, que estaban intentando bloquear las carreteras con piedras, con grandes troncos, para no dejarnos salir de la comunidad. Por el nivel organizativo que tiene esa comunidad y su nivel de conciencia, pues pudieron reaccionar sin usar la violencia para detener esta emboscada que se realizaba en una comunidad donde no hay luz, y nos estaban rodeando, y pues logramos salir, logramos dispersar a esa gente y que regresaran a sus lugares, ¿verdad? Entre esas personas que llegó estaba una persona vinculada con el asesinato de mi mamá, que se llama Olvin Mejía, también que ha amenazado sutilmente al sacerdote en las misas, y que se hizo presente ese día, no sabemos con qué intención. Y después de eso, pues ahí pasamos la noche, seguimos al día siguiente nuestro trayecto hasta el río Hualcarque. Esta vez tuvimos que cambiar de camino porque sabíamos que nuevamente el grupo de paramilitares enajenados con alcohol, con drogas, estaba esperándonos con machetes, con armas de fuego, con palos, con piedras, con hondas, y entonces lo que decidimos no enfrentarnos con ellos, no encontrárnoslo, y los evadimos cambiando de ruta. Nuevamente en el camino se nos informó que nos estaban persiguiendo y otra vez intentaban buscarnos, entonces cambiamos nuevamente de camino. Así pudimos realizar la actividad pues con éxito, porque pues nuestra resistencia pacífica venció la violencia de los enemigos de los pueblos y la violencia de estos paramilitares de la empresa de desarrollos energéticos. Sin embargo, hubo un grupo de personas que se transportaba desde La Esperanza, Intibucá, de donde pues era originaria mi mamá y soy originaria yo, y se transportaba en un vehículo por el lado de Santa Bárbara. Ahí los interceptaron varios grupos paramilitares y los intentaron asesinar. Una de las personas que iba ahí pues era el diputado de Libre, quien iba conduciendo el vehículo, y se movilizaba alrededor como con 7 personas más, todos golpeados, todos heridos por las pedradas, por los palos, por los machetes, y pues primero destruyeron el carro y lo emboscaron con unas grandes piedras. Los compañeros se tuvieron que bajar en medio de la golpiza a quitarlas para poder salir con vida, y sufrieron varias agresiones. Afortunadamente pues los compañeros están con vida, pero sí terminamos la actividad lamentando también este hecho de terror contra nuestro pueblo, de violencia de lo más agresiva que se puedan imaginar, y por eso es que nos parece importante denunciar, alertar a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en nuestra comunidades lencas con la llegada de esta empresa de desarrollos energéticos S.A., responsable también de asesinar a mi madre Berta Cáceres, y que además después de esta actividad nos han contado pobladores de algunos sectores de Santa Bárbara que carros doble cabina sin placas, con hombres encapuchados y armados hasta los dientes, están como haciendo patrullaje en varias comunidades, imponiendo el terror, intimidando a los pobladores y pobladoras para que no se organicen y no defiendan el río Hualcarque, compañero. Bien a la época de los escuadrones de la muerte, ¿no? Encapuchados, pero a plena luz del día, digamos. Digo, te iba a preguntar justamente, qué ironía, ¿no? Te iba a preguntar, ¿hicieron alguna denuncia a quién, no? Digo. Sí, es imposible porque... O sea, sí hacemos denuncias, pero claro. Ahí habían policías muy en el mero municipio este donde nos intentaban emboscar, ahí habían varias patrullas, tenemos entendido que habían alrededor de 15 patrullas, que en vez de movilizarse para detener la violencia de estos paramilitares, se movilizaron para no dejarnos pasar al río. Claro. Nos contaron pues de algunos pobladores que se oponen a la construcción de esta represa, que cuando se dieron cuenta que nosotros íbamos por otro camino, ahí sí acudieron y rápidamente se movilizaron con bombas lacrimógenas, con todo su equipo represivo, para pues dejarnos pasar el río y reprimirnos, ¿verdad? Entonces, también pues el sistema judicial de este país está completamente controlado por las corporaciones extractivistas y por es un sistema judicial altamente corrupto, altamente sobornable, que no es confiable para nosotros, que no tiene credibilidad. Es decir, compañero, que estamos en un estado de indefensión terrible porque estamos además siendo víctimas también de guerras mediáticas. Como vos sabrás, en Honduras se está librando ahorita una guerra mediática terrible contra los periodistas independientes, como el caso del licenciado Félix Molina, como el caso del sobrino de David Romero y de Gerardo Torres, corresponsales de Telesur, Hilda Silvestrucci, y todos los equipos de Telesur y de varias radios comunitarias como la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, perseguidos, criminalizados. En este momento pues también David Romero se encuentra enfrentando una querella del golpista internacional Robert Carmona, que se atrevió a venir a nuestros territorios, a nuestros pueblos, a ofendernos con su presencia, por lo que se le empezó a denunciar que era un golpista reconocido y este se atrevió a querellar pues al periodista David Romero. Entonces, nuevamente viene este golpista que fue partícipe directo en el golpe de Estado y vemos cómo los call center de Juan Orlando Hernández, el supuesto presidente de Honduras, ha lanzado esta guerra mediática, ha abierto más de 60,000 páginas de perfiles falsos en las redes sociales para atacarnos constantemente y criminalizarnos, compañero. Olivia, ¿vos pertenecés al COPIN? ¿Seguís los pasos de tu madre? Yo no pertenezco al COPIN, formo parte de otra organización. Seguimos construyendo espacio desde esa otra trinchera. También el legado, seguimos el legado de mi mamá, seguimos todas sus enseñanzas y pues por la justicia. Hoy precisamente pues la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras se movilizaba a las calles de Tegucigalpa para exigir justicia frente a Casa Presidencial y frente a la Corte Suprema de Justicia para Berta Cáceres, y también denunciando y diciendo un rotundo no al desalojo que se pretende ejecutar contra el pueblo indígena lenca, contra microempresarios y microempresarias lencas. El mercado central histórico lenca de Intibucá. Entonces, hoy precisamente pues se movilizaban compañeros y compañeras en su mayoría pues compañeras indígenas, y era para pues repudiar el crimen, para exigir esclarecimiento de los hechos, para exigir justicia, y también las compañeras se encadenaron en las rejas de Casa Presidencial, hicieron actos simbólicos, se acostaron en toda la pavimentada, como que simbolizando toda la masacre, la violencia que sufre este pueblo. Y fue un acto pues de mucho impacto a nivel nacional, y pues vamos a seguir en esa exigencia, cada quien, compañero, desde su trinchera, cada quien desde pues su espacio, para exigir justicia para mi mamá Berta Cáceres. Bien, Olivia, verdaderamente nos tenía preocupado cuando recibíamos esta información. Nuestra intención era hablar contigo. Te formamos de alguna manera parte de lo que es este programa SOS Señal de Radio, trayéndonos la actualidad de allí, de Honduras, lo que se está viviendo en Honduras, y uno se queda preocupado, ¿no?, ante esta indefensión del pueblo hondureño, ¿no? ¿Cuánto falta para las próximas elecciones? Y si hay posibilidad de un verdadero cambio, estando los Estados Unidos muy presentes, arraigados en Honduras. Bueno, la verdad, ya estamos muy próximos. En noviembre pues se inician pues las elecciones internas, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que, y de lo que sí estamos plenamente convencidos y convencidas, compañero, es que en Honduras difícilmente va a haber un cambio mientras no sea una transformación social que surja desde el pueblo, porque pues ahora está completamente intervenido por Estados Unidos de América, está sufriendo pues el Plan Colombia, este pueblo, la colonización de Honduras después del golpe de Estado, donde podemos ver que también israelita, y que pues es un país completamente colapsado, un Estado fallido que no tiene ningún tipo de independencia, y no es gringa, extranjera, ¿verdad? Nosotros aquí, pues, no te contaba en un programa anterior cómo cómo se acudir al embajador de Honduras es como acudir al presidente de Estados Unidos, es como acudir al presidente de Honduras, y que incluso después de que entra Juan Orlando Hernández como presidente, pues la embajada de Estados Unidos tiene, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una oficina dentro de Casa Presidencial. Ah, bueno. Pero también no se puede apreciar nada más desde ese sentido, sino que también la militarización, la llegada de tropas extranjeras, el control total, como por ejemplo la base militar de Caratasca, donde están haciendo, pues no se sabe qué cosa, pero subterráneos como centros, túneles, donde han hecho entrenamientos. Y nosotros no dudamos pues que Honduras es un país geográficamente importante para el imperio, para mantener su ofensiva contra los países que se levantan del sur, como en el caso de Venezuela, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese golpe de Estado que se dio en Honduras fue también para acabar con el proceso revolucionario de Venezuela, fue hecho con esa intención. Sin embargo, pues el pueblo venezolano, al igual que el pueblo hondureño, pues sigue resistiendo a esa embestida neoliberal, y como te decía anteriormente, ¿verdad?, estos golpes de Estado son también patrocinados por las grandes transnacionales, por las grandes corporaciones extractivistas, porque eso es lo que se disputa ahora, ¿verdad? Ahora la guerra es por el agua, los minerales, por los recursos hídricos y por los bosques, por nuestros territorios, ¿verdad? Y para eso, para tener control sobre esos bienes, pues en estas empresas transnacionales necesitan también disputarse la institucionalidad pública del Estado para que esté al servicio de sus intereses. Y pues sí, a nosotros no nos, ahora es impresionante ver cómo en toda Latinoamérica que puso en práctica los golpes de Estado de baja intensidad, o blandos, o técnicos, o como que se le quiera llamar, ¿verdad? Sí, sí. Al igual que en Honduras, que no fue nada blando, ¿verdad? Pero que fue una especie de laboratorio para instaurar golpes de Estado en todos los países donde el pueblo se levantaba haciendo procesos de transformación profunda, ¿verdad? Y pues sí, no creemos que las cosas vayan a cambiar en este país mientras no sea un proceso que surja desde abajo, desde la base, desde el pueblo. Difícilmente este país se va, recordemos que para tener paz verdadera se necesita justicia, compañero, y que no, nadie nos va a venir a rescatar, ¿verdad? No van a decir los gringos, pobrecitos estos indios, hay que ayudarles, no, sino que es una transformación que debe surgir desde este pueblo y que precisamente es por lo que luchamos, ¿verdad? Por sembrar esa semilla, por avanzar organizativamente y dar la batalla y unirnos en una agenda común, porque ahora esta realidad de saqueo, de despojo, de exterminio por las empresas multinacionales, por las corporaciones extractivistas, hace que nos unamos en todos los espacios, porque, bueno, un ejemplo es que la primera ciudad modelo, por ejemplo, en Honduras va a ser en Tegucigalpa. Entonces aquí hasta incluso las áreas urbanas se van a tener que unir a las luchas de las áreas rurales, donde pues por ahora están los conflictos territoriales más serios ocasionados por estas empresas que han llegado a saquear nuestros pueblos. Sí, verdaderamente escucharte a uno nos entristece y por otro lado, bueno, veníamos dando ese panorama con aquel golpe a Juan Manuel Zelaya, Rosales, ¿no? Entonces decíamos, esto es un experimento, claro, obviamente que donde están más presentes las bases militares, los golpes van a ser militares, o van a estar de alguna manera institucionalizados, pero con la fuerza militar. En este caso, en Sudamérica, se están dando los golpes son mediáticos, acompañados por el Poder Judicial y los medios y las grandes corporaciones empresariales y mediáticas, ¿no? Hoy por hoy, aquí, lo que está pasando en la Argentina, lo que pasó en Brasil con Dilma, lo que está pasando en Venezuela con Nicolás Maduro, han jugado un papel importante los medios de desinformación, ¿no? Las grandes cadenas mediáticas son los que manejan la opinión pública y hacen que, de alguna manera, generan ese malestar entre toda la población con todo lo que suscita hoy en las sociedades, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la falta de trabajo, digo, y obviamente la implementación de los nuevos planes neoliberales en la región, ¿no? Así que, por un lado, siempre miramos con los ojos y decíamos desde nuestro programa, no dejemos de sacar los ojos de Honduras, porque Honduras es el comienzo de una historia larga en América Latina, y así fue, no nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Sí. Sabemos que no va a ser fácil para Honduras el cambio social mientras estén las bases norteamericanas, ¿no? Eso lo tenemos bien en claro. Así es, y sin embargo, nosotros creemos que, como lo decía mi mamá, ¿verdad?, dando, pues, ir articulándonos a nivel internacional es tan importante, por eso, crear la unidad en nuestra América, de todos los pueblos que aspiran a seguir siendo libres, ¿verdad?, mantener su libertad, su autonomía, y a no ser controlados por el imperio yanqui, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es por eso son importantes estos esfuerzos de mantenernos juntitos a través de radios comunitarias, a través de medios de comunicación independientes, porque esa es la solidaridad, es la ternura de los pueblos, pues, y esa es una expresión, son expresiones de esperanza, ¿verdad? En medio de todo, pues creemos y el pueblo hondureño pues sí tiene mucha esperanza de que en determinado momento la convulsión social va a llegar a un punto que va a tener que surgir algo positivo, algo bueno, y que pues ya se está sintiendo como el pueblo hondureño pues se aglutina en una sola causa, ¿verdad?, contra estas, y cómo se ha elevado la conciencia respecto a la explotación extractivista, al saqueo, al despojo. Nosotros también te quería comentar, compañero, vamos a tener acciones de solidaridad con nuestro hermano país de Venezuela, pues vamos a estarte informando en los próximos días, ¿verdad? La próxima semana vamos a hacer acciones de solidaridad que también queremos difundir, porque desde este pueblo, pues con humildad les mandamos pues nuestra fuerza, nuestro amor, nuestro cariño a ese pueblo también, a los pueblos del sur, que están sufriendo el embate neocolonial y que están siendo víctimas de terribles atropellos a la democracia, a la justicia, a la verdad. Y pues creemos que esa solidaridad es muy importante y lo que debe también de seguirnos llenando de esperanza y de convicción, de fuerza para seguir esta lucha. Bien, ese entonces va a ser el compromiso de la semana que viene de estar nuevamente en contacto. Olivia, te agradezco la comunicación y bueno, vamos a seguir difundiendo todo lo que nos está pasando. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Gustavo. Un saludo a nuestro pueblo hermano de Argentina. Un abrazo, compañero. Bien, pasaba entonces Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres, donde nos relataba un poco, bueno, espero que se haya entendido, pero la señal muchas veces no juega esta mala pasada, ¿no? Pero bueno, esto acontecía en la tarde del domingo, como nos contaba, cientos de fieles participaban de la peregrinación al río Hualcarque, en recordación, obviamente, a festejos de San Isidro en Honduras. Entre los caminantes se encontraban militantes sociales, como nos relataba Olivia, diputado, y la propia Olivia, hija de Berta Cáceres, donde, bueno, en esta peregrinación fue organizada por los curas Efraín Romero y Daniel Corea, en defensa del río, de los lugares, del propio territorio y en pedido de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Ambos sacerdotes fueron amenazados, incluso uno que después nos contaba Olivia, que era el padre Corea, recibió balazos en su casa. ¿A quiénes se responsabilizó? Bueno, responsabilizó, la escuchábamos a la propia Olivia. Según los peregrinos, afirman que un grupo de paramilitares y sicarios que responden a la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima DESA fueron los culpables de generar una batalla campal. Cientos de personas lesionadas por traumatismos de los golpes y hasta se escucharon, como decía por ahí, detonaciones de arma de fuego. Bueno, esto obviamente que no podíamos dejarlo pasar, ¿no? Estas cosas que vienen pasando en Honduras, uno viene hablando de lo que es la inseguridad. Bueno, como podemos ver, Honduras está sumida en una total indefensión hacia los ciudadanos. Y obviamente que desde ese señal de radio hacemos un llamado a los organismos internacionales a que estén atentos a estos hechos y futuros en donde está en juego la vida de los habitantes hondureños. Y bien, luego de esta comunicación nos despedimos del programa de hoy. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, al cuerpo técnico, a los operadores. Nos encontraremos la próxima semana. Quien nos acompañó, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y hacemos también junto al licenciado Carlos Santiago este programa. Nos vemos la semana que viene. Chao. Vida, identidad, igualdad, salud, democracia real, trabajo, dignidad, humanidad, solidaridad. Son todos verdaderos mensajes hacia el ser humano. Comprendamos esa verdadera necesidad de comunicarnos. SOS, señal de radio.